Mañana da comienzo el ciclo 2025 de Podname Madrid y toca ponerse las zapatillas de deporte e ir calentando porque nos toca disfrutar del directo de Contando Kilómetros Podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Llega el último capítulo de la semana al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde hablo del podcasting que me rodea, con noticias, eventos, herramientas y experiencias personales como productor de podcast. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora y te invito a descubrir mañana tenemos un directazo del podcast Contando Kilómetros Podcast que arrancará el ciclo 2025 de Podname Madrid. Ya se ha estrenado El siglo de las sombras, la primera coproducción de iVoox e Iván Pachi, que nos trae una serie de relatos dramatizados, además de entrevistas, que se irán publicando a lo largo de las próximas 10 semanas. Estos relatos abordan temas tan interesantes como el futuro de la humanidad junto a la robótica y la inteligencia artificial, y todo esto tratando temas de maternidad, economía, educación, psicología o incluso la vejez y el cuidado de los mayores. El siglo de las sombras es el estreno de la temporada y además lo podréis escuchar en todas las aplicaciones de podcast. Os dejaré un enlace para que podáis suscribiros en las notas de este capítulo. Hemos podido conocer a Ángel, o habéis podido conocer a Ángel, en el episodio 1100 publicado el pasado jueves, donde pude charlar con él sobre su podcast Contando Kilómetros Podcast, sobre su podcast Tirada Larga Podcast, en fin, conocerlo un poquito mejor. Esta primera edición de Podname Madrid 2025, la verdad que me llena de orgullo dar comienzo a este nuevo ciclo, porque el crowdfunding estuvo ahí pendiente de un hilo, hasta el último minuto no se consiguió llegar a la cifra mínima necesaria para poder realizar otras 6 noches de podcast en vivo. Por eso quiero aprovechar este primer episodio previo a la primera edición de Podname Madrid 2025 para dar las gracias a todos los mecenas que apoyasteis la pasada edición del Berkami, donde bueno, pues se presentó la posibilidad de patrocinar el ciclo 2025, de unirse para realizar un podcast en directo, de conseguir merchandising, en fin, todo lo relacionado con estas campañas de crowdfunding que por tercer año consecutivo se pudo conseguir, pero ya digo que fue por los pelos. Además de a los mecenas, quiero agradecer a los patrocinadores de este ciclo 2025, el podcast El Recuento Musical, de mi queridísima Margot Martín, y a la Asociación Podcast, una asociación que lleva apoyando eventos como las Podname Madrid, pues desde su creación, desde allá por 2010, empezaron a apoyar eventos más locales, más nacionales, que realizasen podcast en directo o ponencias sobre podcasting, en fin. Y también, como no, al propio Ángel Sánchez, contador de kilómetros, por unirse a este ciclo 2025 y además unirse muy rápidamente porque dijo, no, yo quiero hacerlo lo primero. Y además no va a ser lo único con lo que colabore en este ciclo 2025 de Podname Madrid. Si estáis suscritos a la newsletter, esto lo adelantaba en el episodio que grabé con Ángel, si estáis suscritos a la newsletter habéis podido conocer un poquito mejor mi relación con él, porque yo le conocí mucho antes de que él me conociese a mí. Resulta que yo era oyente del podcast Tirada Larga y no quiero desvelar el gran misterio, quiero que os suscribáis a la newsletter o al menos que visitéis el perfil de Mumbler de EOB Productora, porque podéis ahí visitar esta newsletter sin tener que suscribiros, pero bueno, si os suscribís, mejor que mejor. El caso es que ahí desvelé la relación con la que conocí yo a Ángel, porque es algo muy especial. Y es curioso, ¿no? Porque como oyente de sus podcasts, claro, yo no, o mejor dicho, él no me conocía a mí, pero yo a él sí que le conocía y le he escuchado durante muchos kilómetros y muchos minutos y muchas horas preparando mis carreras. Y es curioso, ¿no? Como el paso del tiempo al final no solamente te lleva a conocer a uno de los podcasters del cual eres oyente, sino que además te lleva incluso a trabajar con él o a convertirte en proveedor de servicios para él, porque voy a realizar un directo para que realice su podcast en vivo, le he dado una asesoría y, en fin, pues ya tenemos ahí una relación más profesional que personal. Pero claro, esto se hace un poco raro, porque yo era oyente de su podcast antes de trabajar con Ángel, y al final, pues oye, a uno le llena de ilusión, ¿no? Y se presenta a preparar el ciclo 2025 de Podname Madrid, pues con más ganas, si cabe. Esto os lo he dicho en cada uno de los episodios previos a esta Expo de Madrid. Yo grabo estos episodios sobre todo para motivarme a mí mismo, porque mañana, cuando esté llevando todo el material al Hotel Dormir de Cine Madrid para montar allí todo el equipo de grabación y de cámaras y etcétera, etcétera, etcétera, estaré diciendo, joder, parece mentira que esto con lo que tú soñabas hace tiempo, esto siempre lo repito, tú soñabas con hacer este tipo de Pod Night Madrid, ahora es una realidad. Y ahora el Jorge del futuro se estará dirigiendo con todo el material previsto para hacer esta grabación y la realización de un evento para otra persona, el cual pues le hace mucha ilusión, ¿no? Al propio Ángel con Contando Kilómetros Podcast, estoy seguro de que tendrá el nerviosismo este de cuando vas a realizar tu podcast en vivo frente a un montón de oyentes y un montón de amigos que han querido compartir ese momento contigo. Y espero que lo disfrute igual que he disfrutado yo montando cada uno de los directos de Pod Night Madrid. Además, este año es un poquito más especial si cabe, precisamente la primera edición cae en sábado. Este año voy a experimentar haciendo Pod Night Madrid durante 3 viernes y 3 sábados, porque los sábados me parece una manera un poquito más fácil, sobre todo para que la gente de fuera pueda venir, pero también una manera mucho más cómoda para los que estamos aquí en Madrid poder organizarnos mejor. No es lo mismo realizarlas en viernes, aunque está guay realizarlos en viernes porque terminas de trabajar, te diriges a la Pod Night, te tomas algo y en fin, pues celebras un poco el viernes y comienzas el fin de semana pues con un podcast en directo, pero claro, tienes que salir de trabajar medio corriendo, tienes que acudir al sitio. Sin embargo, el sábado pues es muy parecido, pero de una manera más tranquila, ¿no? Bueno, pues el sábado por la tarde, tranquilamente, te diriges, tienes toda la tarde libre, todo el día libre para dirigirte a la Pod Night Madrid. Al día siguiente es domingo, ya estás mucho más relajado que después del estrés de toda la semana. En fin, es una manera un poquito más relajada que hacer estas noches de podcast en viernes. Pero bueno, vamos a probar, porque solamente he realizado un podcast en vivo en sábado, que fue precisamente el último, con los compañeros de Cuéntaselo a Otro. Y la verdad que fue una manera muy cómoda, pero vamos a ver este año, en estas 3 Pod Night Madrid que voy a realizar durante 2025 en sábado, veremos a ver si tienen más afluencia que los viernes, o no sé, veremos a ver qué nos depara el ciclo 2025 de Pod Night Madrid. Encontraréis 2 enlaces en las notas del episodio, por un lado, para conseguir las entradas para este podcast en directo, y os aconsejo comprarlas antes de que se agoten, y sobre todo comprarlas vía online, porque son un poquito más económicas. Vía online son 11 euros y en puerta son 12 euros, así que mi recomendación es que las compráis de manera online. También encontraréis los enlaces en la web del proyecto, que es al otro lado del micrófono.com, donde encontraréis también todos los episodios anteriores de todos los temas que he grabado ya en los 1105 episodios anteriores a este que estáis escuchando hoy, en este momento, en este viernes. También encontraréis todos los enlaces a las redes sociales donde estoy presente yo o está presente el podcast, así como las maneras de patrocinar o apoyar este proyecto de Metapodcasting Diario. Mañana os voy a ofrecer la encuesta semanal del canal de Telegram, y también tenéis este enlace a la comunidad de Telegram en la web del proyecto, en alotroladomicrófono.com, o directamente entrando en alotroladomicrófono.com/Telegram. Y allí podéis escoger mañana vuestros capítulos favoritos de esta semana. Muchas gracias por continuar al otro lado. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.